She's here by me. Escucha esto. School 77. CO2, el guerrero. La leyenda de Chile. Satrumentas. Mira cómo lo tiro. Eso, dale. Cuando vas con miedo, vas por un camino incierto. Soledad no es una buena consejera, te lo advierto. Temeroso ante las decisiones importantes. Tus pasos para atrás cuando deben ser adelante. El demonio se alimenta de los miedos de la gente. Al igual que los políticos, el diablo siempre miente. ¿Alguna vez tuviste el sentimiento a tus espaldas? El miedo puede hacer que te equivoques y te caigas. Miedo tiene una nación que vive todo el tiempo en crisis. Busca su libertad y panoramas pintan grises. Miedo tiene el hombre a que lo reemplacen máquinas. Miedo a lo desconocido y a las matemáticas. Miedo de salir de casa y no volver jamás. Miedo es lo que siente el niño ante la oscuridad. Miedo de estar solo, miedo de estar sola, aunque sabes que nada te beneficia esa persona. Cuando el miedo llega a convertirse en tu cadena, es un billete que muy pronto de la libertad te aleja. Así que tómalo, rómpelo, destrúyelo y olvídalo. Sobre todas las cosas, la confianza en uno mismo. Cuando el miedo llega a convertirse en tu cadena, es un billete que muy pronto de la libertad te aleja. Así que tómalo, rómpelo, destrúyelo y olvídalo. Sobre todas las cosas, la confianza en uno mismo. Tener que temer la premisa de quien es ostentan el poder. Sustentan, dan de comer a lo medio y su proceder. Político típico te quieren poner como un blanco fácil. La mente frágil de las masas sin darse cuenta cae en el juego. Luego pasa de ser víctima a ser el propio motor que alimenta la brasa de ese temor. El miedo, un tumor, un cáncer que crece donde ya nada es lo que parece. Quieren que evites pensar. Tu vecino, el extranjero, no te puedes confiar. Rejas, alarma, inseguridad constante. Herramientas que solo buscan esclavizar. Llevarte por el cauce de un pánico irracional. Es profundo el terror de un mundo global. Cuando el miedo llega a convertirse en tu cadena, es un grillete que muy pronto de la libertad te aleja. Así que tómalo, rómpelo, destrúyelo y olvídalo. Sobre todas las cosas, la confianza en uno mismo. Cuando el miedo llega a convertirse en tu cadena, es un grillete que muy pronto de la libertad te aleja. Así que tómalo, rómpelo, destrúyelo y olvídalo. Sobre todas las cosas, la confianza en uno mismo. Soy demasiado radical, tengo fobias, tengo miedos. Me acuerdo del dinero cuando hace falta y no tengo miedo. El quedarme algún día sin inspiración y que a nadie en este mundo le interese esta canción. Sientes miedo a la derrota, sientes miedo del fracaso. Que las oportunidades nunca pasen a tu lado. Miedo del presidente, miedo del dictador. Conocimiento es libertad, conocimiento es salvación. Miedo tiene aquel que se encuentra la policía hostigando y el pretexto revisiones de rutina. Miedo a la impunidad y a lo que esto provoca. Y mucho miedo a la violencia que se vive en esta zona. Miedo de tus errores, miedo de repetirlos. Miedo de ser culpable sin delito perseguido. Miedo de que algún día se terminen las poesías. Miedo de que la música se calle todo un día. Cuando el miedo llega a convertirse en tu cadena, es un grillete que muy pronto de la libertad te aleja. Así que tómalo, rómpelo, destrúyelo y olvídalo. Sobre todas las cosas, la confianza en uno mismo. Cuando el miedo llega a convertirse en tu cadena, es un grillete que muy pronto de la libertad te aleja. Así que tómalo, rómpelo, destrúyelo y olvídalo. Sobre todas las cosas, la confianza en uno mismo.